matrimonio es de dos, pero el mío no lo fue. Sin saber me casé con ella y con la mamá. Ay, mi suegra, ay, ay, ay, mi suegra, ay, mi suegra, ay, ay, ay, mi suegra. Ya con esta me despido con un canto popular que yo les quiero cantar con ritmo de cha, cha, cha. Si la suegra se muriera, se murieran todas, los maridos gozarían más, gozarían más, gozarían más. Suegras, no.